era simbólica. Tenía que inclinarse, que rebajarse para cometer la ignominia de verse. El creador del espejo envenenó al alma humana. En este programa de Fuerza Gentil fue dedicada a los espejos y ahora sui generis, espejos. Estadio del espejo es un concepto de la teoría del psicoanalista Lacan, bueno, que es bastante conocida, que habla de cómo los niños y las niñas entre los 6 y los 18 meses de edad es la etapa en la cual están capacitados para percibirse, o sea, para mirarse frente a un espejo y percibirse en su integridad, porque los niños y las niñas de bebé se van reconociendo de a poco. Por eso se chupan los dedos de las manos, de los pies, o sea, se tocan. Es un parte de reconocimiento, pero en esa etapa, o sea, se ven en su integralidad y se descubren que son un todo, ¿no? Exactamente, es lo que se conoce con el tema del yo desde el punto de vista del psicoanálisis. ¿Implica de un modo el ingreso un poco en la conciencia de estar en el mundo? Me pregunto yo. Puede ser. Me preguntaba también qué pasaba si no había espejos. Es ponerle, no sé, en algún momento de la humanidad no era tan común tener en las casas, como hablábamos hoy de Venecia, no había espejo en las casas de la gente pobre. Entonces, ¿qué pasaba con el yo de los chicos? Sí, pero me parece que es como una capacidad que cuando se ve el espejo en ese estadio, se refleja esa capacidad que ya tiene, ¿no? Que no hay necesidad de que haya un espejo, sino que cuando hay un espejo, se nota que eso ya lo tiene. Claro, claro. Tienen otros referentes. Claro, muy bien, es una... lógica deducción, es muy inteligente. Tienen, digamos, otros referentes, o sea, la madre o quien oficie de madre o el padre, o sea, en su él los ve en su integridad y bueno, obviamente hay un proceso de reconocimiento de que él también es una persona en esa integridad. Sí, autónoma, digamos, ¿no? Una persona independiente de su madre y su padre y el entorno que los rodea, aunque obviamente que es interdependiente totalmente en ese estadio de la vida, ¿no? Claro, sí, si mal no recuerdo, me parece que antes de esa etapa mira al espejo y no se da bola, no se entiende como persona. Lo mismo que pasa con algunos animales. Algunos animales los veo y sí se ven en el espejo, pero hay animales que no, les pones un espejo enfrente y no tienen esa... Yo tengo un perro que se queda colgado. Se queda colgado mirando todo y los vidrios también se queda colgado. ¿Ah, no sí? Sé si se mira al espejo. Bueno, para profundizar un poquitito esto que nosotros enunciamos, enunciamos, la entrevistamos a María Belén Varela, ella es psicóloga y psicoanalista, tiene 40 años y trabaja con adultos y adolescentes de hace muchos años, y bueno, en esta primer parte de la entrevista nos cuenta un poco esto que yo delineé sobre el tema de los niños o los bebés en relación con la identidad y el espejo. cuando los bebés, por ejemplo, son abandonados para que no caigan en marasmo, que es como sin un otro que le pueda brindar afecto, que lo reconozca, sí, que le dé entidad de ser humano, de sujeto, muchas veces en las cunitas se les pone música o cuando son un poquito, con una edad un poquito más, unos meses más avanzados, se pone un espejo como para que haya algo del orden de un otro que lo pueda reconocer. El espejo es constitutivo de la figura, de la forma, en un punto desde niños los chicos buscan reconocerse en el espejo y esa imagen les vuelve reflejada, ¿no? La imagen del cuerpo propio. Y a la vez, si uno se detiene en un punto determinado del cuerpo, de la imagen corporal, en el espejo, posiblemente se produzca una fragmentación y uno no se reconozca en eso, ¿no? Como que la imagen vuelve, pero de manera como intrusiva, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como como no reconocible. María Belén Varela, psicóloga y psicoanalista, la escuchábamos recién y bueno, también charlamos un poco con ella acerca de algunas enfermedades, ¿no?, que están ligadas a la cuestión de cómo uno se ve reflejado en el espejo. Ella hablaba de la adquisición de identidad a partir de verse en un espejo, pero hay, por ejemplo, la bulimia, la anorexia, son dos enfermedades donde el espejo, o sea, juega un papel central en el enfermo o en la enferma, y esto nos ampliaba María Belén. Es imposible pensar que la sociedad y la cultura no influyen sobre las personas, ¿no? Sobre el cotidiano. La idea de éxito o de imagen corporal, de cuidado del cuerpo en todo este tiempo fue variando, y desde ya, digamos, hay una cuestión donde el éxito está relacionado con tener determinada figura, por lo menos en una parte del imaginario social, ¿no? Y en pos de eso, bueno, aparecen esos trastornos que muchas veces, digamos, no son cuadros estructurales, sino son sintomáticos, ¿no? Que aparece un trastorno alimenticio representando alguna otra cuestión que está pasando esa persona, ¿no? Y se manifiesta a través de un trastorno alimenticio. Y sí, ahí se produce una imagen corporal distorsionada. La persona está obsesionada con el cuerpo y permanentemente se mira al espejo, pero la imagen que el espejo le devuelve es una imagen distorsionada, ¿no? O sea, no hay registro o del aumento desmedido de peso del bajo peso, digamos, ¿no? Si es un cuadro, un trastorno alimenticio como la anorexia. Estás escuchando Fuerza Centrífuga. Voces Centrífugas. La imagen que me devuelve el espejo, la real. Por más que quiera, a veces miro a ver si me devuelve otra cosa, pero no, me devuelve real. Y nada, con la vida me encantaría seguir siendo de 24, pero no pasa nada, me gusta igual. Y me da una imagen que no es la deseada, porque al no mirarla al espejo me empiezo como a subir el autoestima y el espejo me lo baja hasta lo más posible. Y por lo general la imagen que me devuelve no se corresponde con la que yo tengo de mí mismo. Y la imagen que me devuelve es, depende del momento, depende del estado de ánimo en el que tenga, a veces es más positiva, otras no tanto. Y no siempre la que quiero, pero bueno, convivo con ella. Pero hay días que uno se levanta y se viste y cualquier cosa que se pone no le gusta. Cuando veo que empieza ese escenario, me visto de memoria. Directamente digo, bueno, es lo que me gusta siempre y cómo me queda. Bueno, me pongo eso. Posiblemente me mire al espejo con eso y tampoco me gusta. Pero después salgo a la vida, digamos. Es depende en qué momento también, porque si cuando es a la mañana, como que mucho no me gusta, porque me levanto a la mañana toda despeinada, ¿no? y no sé, depende también mi estado de ánimo. Si estoy triste, obviamente que no me voy a ver bien, linda, pero si estoy feliz, de buen humor, me voy a ver bien, arreglada, bien, conforme conmigo misma. Vivir es estar en infracción a una ley o a otra. No hay más alternativas. No infringir nada es estar muerto. La realidad es infracción, la irrealidad también lo es. Y entre ambas fluye un río de espejos que no figuran en ningún mapa. En ese río todas las leyes se disuelven. Todo infractor se vuelve otro espejo. Poema 76 de la 14ª Poesía Vertical de Roberto Juarros. Iba llegando casi al final de este programa sobre los espejos, también, ¿no?, como ocultaban mundos extraños o prohibidos los espejos, y se fueron relacionados con un montón de cosas relacionadas con el esoterismo, ¿no?, con la magia, con gente, la adivinación, gente que adivinaba, personas que adivinaban o decían adivinar el futuro a partir de lentes o espejos, la bola de cristal, ¿no?, que de algún modo reflejaba alguna cosa. Ya hablamos del espejito de Blancanieves, incluso el espejo, ¿no?, era un género literario, ¿no? Sí, era un espejo, un género literario que consistía en dar una postura moral, ¿no? Estaba todo enfocado en eso. Por ejemplo, me acuerdo en un programa que hablamos de La Ciudad de Dios, de no me acuerdo qué autor. San Agustín, exactamente. Eso era un espejo, porque era como una utopía de cómo tenían que ser las cosas, cómo tenían que gobernar, cómo tenían que ser los gobernantes, daba pautas morales. El espejo del príncipe, el espejo del rey, ¿no? Generalmente muchos los escribían monjes o sí, curas. Bueno, las leyendas, como decíamos, ¿no?, esta cosa de sobre todo en la niñez, ¿no?, de sentarse ponerse frente al espejo con una vela y una manzana o algo rojo y decir ¿no?, alguna palabra como para conjurar alguna cosa, para hacer aparecer algo. Nostradamus también es un personaje, bueno, un personaje no, fue médico y fue astrólogo provenzal, y según cuenta la leyenda y lo que se pasó después de boca en boca, usaba una bola de cristal de cuarzo para ver el futuro y confeccionar las famosas profecías de Nostradamus. También los espejos negros que hablábamos, de obsidiana, sí, fueron usados, según cuentan, por los mayas antes de cuando desembarcaron los españoles. Consultaron un espejo negro de obsidiana para saber el destino de o sea, que les deparaba. Y hablando así con este picadito de las cosas que nos fueron quedando por ahí, también hay una leyenda británica, sobre todo, que se llama del Bloody Mary. ¿Vieron que hay un trago que se llama Bloody Mary? Sí. La sangrienta María. Bueno, que es justamente una leyenda de una chica así con una figura bastante espectral que se aparece en los espejos diciendo bueno, algún conjuro, algunas palabras, y que esa leyenda se castellanizó en la Verónica, que es también la que aparece frente al espejo. Y tan uno de los cuadros más famosos del pintor español Velázquez se llama La Venus del Espejo. Venus, que es un personaje mitológico, digamos, ¿no?, uno de los principales. Sí. Bueno, frente al espejo. Dicen también las malas lenguas que la María Antonieta se vio reflejada en las aguas de una cuba de madera negra de un médico austríaco, y que en ese agua vio el desenlace de lo que fue la Revolución Francesa, donde estaba la muerte de sus amigos, la muerte de su marido y la propia muerte de ella. Todo un mundo y un universo fascinante, el de los espejos, ¿verdad? Me voy a ir corriendo a mi casa ahora a mirarme al espejo. Le mandamos un saludo a nuestras compañeras y compañeras que no están aquí hoy, pero que han colaborado, a Ani, que está ahí en su casa, a Chuchita, cuidándose. Esperamos que les haya gustado este programa sobre este mundo que se multiplica cuando nos miramos al espejo, o cuando ponemos dos espejos frente a frente. Sí, Vos dijiste que Nati está en el mar, te tiro una cortita. La parte de atrás de los barcos se llama Espejo de Popa. Muy buena esa. ¿Por qué se llama Espejo de Popa? No sé por qué se llama Espejo de Popa, pero se llama Espejo de Popa. Bueno, hemos... es el espejo retrovisor para que no choque el barco con claro, el que viene atrás. Claro. Bueno, y nos vamos con estas palabras de Octavio Paz, poeta mexicano, ¿sí? Para cerrar este programa de Fuerza Centrífuga dedicado a los espejos. Hay una noche, un tiempo hueco sin testigos, una noche de uñas y silencio, páramo sin orillas, isla de hielo entre los días, una noche sin nadie, sino su soledad multiplicada. Se regresa de unos labios nocturnos, fluviales, lentas orillas de coral y savia, de un deseo erguido como la flor bajo la lluvia, insomne, collar de fuego al cuello de la noche, o se regresa de uno mismo a uno mismo, y entre espejos impávidos, un rostro me repite a mi rostro, un rostro que enmascara a mi rostro. Frente a los juegos fatuos del espejo, mi ser expira y es ceniza. Respira y es ceniza, y ardo, y me quemo, y resplandezco y miento, un yo que empuña, muerto, una daga de humo que le finge la evidencia de sangre de la herida, y un yo, mi yo penúltimo, que solo pide olvido, sombra, nada, final, mentira que lo enciende y quema. De una máscara a otra, hay siempre un yo penúltimo que pide, y me hundo en mí mismo, y no me toco. Espejo, de Octavio Paz. Y ahora sí, hasta la semana que viene, o hasta siempre, o hasta el infinito, como en los espejos. Sin reparo, andaba como en un bosque encantado. Sin embargo, sabía bien que me estaba alejando. Quise retomar camino y de pronto me vi perdido, sin luna ni piedras que brillen en la noche, por un sendero oscuro entre aullidos, sin excusas, solo egoísmo y placeres mundanos. Aprendiendo a ser más bueno de tanto ser muy malo, apasionado, tanto andar y andar sintiendo, tan errado y descuidando, que no he de vivir 100 años para ver otro cometa Halley iluminándome. Somos lo que somos ante todo, tan seres humanos. Soy quien digo ser, pero te causo tantos desengaños. Otra vez confrontándome frente a terminó Fuerza Centrífuga, una producción de Red Eco Alternativo para el universo todo. Encontrá todos los programas en redeco.com.ar.